Sección 28 del Periquillo Sarniento, tomos 1 y 2. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Celeste Bernal. El Periquillo Sarniento, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo 2, capítulo 9, parte 1. En el que Periquillo da razón del robo que le hicieron en la cárcel, de la despedida de don Antonio, de los trabajos que pasó y de otras cosas que tal vez no desagradarán a los lectores. Luego que amaneció, se levantaron los presos de mi calabozo y yo el último de todos, aunque con bastante hambre, como que no había cenado en la noche anterior. Mi primera diligencia fue ir a sacar una tablilla de chocolate para desayunarme. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa cuando buscando en mi bolsa la llave de la cajita no la hallé en ella, ni debajo de la almohada, ni en parte alguna? Y hostigado de mi apetencia, rompí la expresada caja, la encontré limpia de todo el ajuar de don Antonio, al que yo miraba con demasiado cariño. Confieso que estuve a pique de partirme la cabeza contra la pared, de rabia y desesperación, considerando la realidad del suceso, esto es, que los mismos compañeros, luego que me vieron borracho, me sacaron la llavecita de la bolsa y despabilaron cuanto la infeliz depositaba. Yo acertaba en el juicio, pero no podía atinar con el ladrón ni recabar el robo, y esto me llenaba más de cólera, por manera que no me detenía en advertir los funestos resultados que trae consigo la embriaguez, pues adormeciendo las potencias y embriagando los sentidos, constituye al ebrio en una clase de sensibilidad que lo hace casi semejante a un leño. Y en este miserable estado, no solo está propenso a que lo roben, sino a que lo insulten y aún lo asesinen, como se ha visto por repetidos ejemplares. En nada menos pensaba yo que en esto, lo que me hubiera importado, bastante para no haber contraído este horroroso vicio, como lo contraje, aunque no con mucha frecuencia. Suspenso, triste, cabizbajo y melancólico, estaba yo sentado en la cama, royéndome las uñas, mirando de hito en hito la pobre caja limpia de polvo y paja, maldiciendo a los ladrones, echando la culpa a este y al otro, y sin acordarme ya del chocolate para nada. Bien que aunque me acordara en aquel acto, ¿de qué me habría servido si no había quedado ni señal de que había habido tablillas en la caja? Estando en esta contemplación, llegó mi camarada Aguilucho, quien con una cara muy placentera me saludó y preguntó que cómo había pasado la noche. A lo que yo le dije, la noche no ha estado de lo peor, pero la mañana ha sido de los perros. ¿Y por qué, Periquillo? ¿Cómo por qué? Le dije, porque me han robado. Mira cómo han dejado la caja de don Antonio. Asomóse el aguilucho a verla y exclamó como lastimado de mi desgracia. En verdad, hombre, que está la caja más vacía que la que llamaba don Quijote yelmo de Mambrino. ¡Qué diablura! ¡Qué picardía! ¡Qué infamia! A mí no me espanta que roben. Vamos, si yo soy del arte, ¿cómo me he de escandalizar por eso? Lo que me irrita es que roben a los amigos, porque, no lo dudes, Periquillo, en el monte está quien el monte quema. Sí, seguramente que los ladrones son de casa, y yo jurara que fueron algunos de los mismos pícaros que almorzaron ayer con nosotros. Si yo hubiera olido sus intenciones, no sucede nada de esto, porque no me hubiera apartado de ti, y no que deseoso de desquitarme de lo que gasté, fui a jugar con el resto que nos quedó, y se nos arrancó de cuajo. Pero no te apures, que otro día será mañana. Con que según eso, le dije, ni para el desayuno te ha quedado. ¿Qué desayuno ni qué talega? Me contestó. Si anoche me acosté sin un cigarro. Pero dime, ¿qué fue lo que se llevaron de la caja? Una friolera, le dije. Dos camisas, un par de calzoncillos, unas botas, unos zapatos buenos, unos calzones de tripe, dos pañuelos, unos libros, mi chocolate. Últimamente, todo. ¡Qué bribonada! Decía el mulatillo. Yo lo siento, hermano, y andaré listo por todos los calabozos y entresuelos, a ver si rastreo algo de eso que has dicho, que con una hilacha que encontremos, pierde cuidado que todo aparecerá. Pero por ahora no te achucharres. Enderézate, levanta la cabeza, párate, vamos, sal acá afuera y serénate, que no estamos hechos de trapos. Más se perdió en el diluvio y todo fue ajeno, como lo que tú has perdido. ¿Con qué anda, periquillo? Ven, no seas tonto, te desayunarás. Queriendo que no queriendo, me levanté, deseoso del desayuno prometido. Fuimos al calabozo del presidente, con quien habló el aguilucho como en secreto. Abrió el cómitre una caja, y cuando yo pensé que iba a sacar una tablilla o dos y alguna torta de pan, vi que sacó una botella y un vaso, y le echó como medio cuartillo de aguardiente, el que tomó mi camarada y lo pasó de su mano a la mía, diciéndome, «Toma, periquillo, haz la mañana». «Hombre», le dije, «yo no sé desayunarme si no es con chocolate». «Pues este es chocolate», me contestó. «Lo que sucede es que el que tú has bebido otras veces es de metate y este es de clavija. Pero, hijo, ¿cree que este es mejor? Porque fortalece el estómago y anima la cabeza. Anda, pues, bebe, que el señor presidente está esperando el vaso». Con estas y semejantes persuasiones me convenció, y entre los dos dimos vuelta al medio cuartillo, subiéndoseme la parte que me tocó más presto de lo que era menester. Pero por fin, con tan ligero auxilio, a las 2 horas ya estaba yo muy contento y no me acordaba de mi robo. Así pasamos 15 días, dándole yo al aguilucho qué comer y él dándome qué beber en mutua y recíproca correspondencia. Bien es verdad que a cada instante me decía que vendiéramos o empeñáramos las sábanas y colcha de la cama, pero no lo pudo conseguir de mí por entonces, porque le juré y rejuré que no las vendería por cuanto había en este mundo. Y para mejor cumplirlo, se las llevé al presidente, rogándole me las guardara para cuando su dueño las mandara llevar a su casa. El dicho presidente me hizo el favor de guardarlas, y yo me quedé sin más abrigo que mi zarapillo, con lo que perdió el taimado de mi buen amigo las esperanzas de tener parte en ellas. Mas no por eso se dio por sentido conmigo, ya porque era de los que no tenían vergüenza, y ya porque no le tenía cuenta ser delicado y perder la coca de mi convite al mediodía, a cuya hora jamás faltó a mi lado, pues la comida que mi incógnito bienhechor me enviaba provocaba cortejarla, así por su razón como por su abundancia. No digo al tosco paladar del aguilucho, sino a otros más exquisitos. Yo conceptué que el tal pícaro había sido el principal agente de mi robo, como fue en efecto, pero no me di por entendido porque consideré que me daba a odiar demasiado entre aquella gente. Y al fin, más fácil sería sacar un judío de la Inquisición que un real de lo que ellos tendrían ya hasta digerido. Con este disimulo fuimos pasando, recibiendo yo de tragos de aguardiente los bocados que le daba al gavilán. Un día que estaba yo espulgando mi sucia y andrajosa camisa, me llamaron para arriba. Subí corriendo, creyendo que fuera para alguna diligencia judicial. Pero no fue el escribano quien me llamó, sino mi buen amigo don Antonio y su esposa, que tuvieron la bondad de visitarme. Luego que me vio, me abrazó con demasiado cariño, y su esposa me saludó con mucho agrado. Yo, en medio del gusto que tenía de ver a aquel verdadero y generoso amigo, no dejé de asustarme bastante, considerando que iba por sus trastos y que yo había de darle las cuentas del gran capitán. Pero don Antonio me sacó pronto del cuidado, pues a pocas palabras que dijo que ¿por qué estaba tan sucio y despilfarrado? Porque ya sabe usted, le contesté, que no tengo otra cosa que ponerme. ¿Cómo no?, dijo mi amigo. ¿Pues qué se ha hecho la ropita que dejé en la caja? Turbéme al oír esta pregunta, y no pude menos que mentir con disimulo, pues sin responder derechamente a la pregunta, le signifiqué que no la usaba por no ser mía, diciéndole con miedo que él supuso efecto de vergüenza. Como esa ropa no es mía, sino de usted. No, señor, interrumpió don Antonio, es de usted, y por eso la dejé en su poder. Úsela, enhorabuena. Le encargué que me la guardara por experimentarlo, pero pues la ha sabido conservar hasta hoy, úsela. La alma me volvió al cuerpo con esta donación, aunque en mi interior me daba Barrabás reflexionando que si él me exoneraba de la responsabilidad de la ropa, ya los malditos ladrones me habían embarazado el uso. Preguntéle si había de llevar su cama para ir a disponerla, y me dijo que no, que todo me lo daba. Agradecíle como era justo su afecto y caridad, contándole a la señorita los favores que debía a su marido, y desatándome en sus elogios. Pero él embarazó mi panegírico, refiriéndome cómo luego que salió de la cárcel fue a ver a su esposa, Quiñale tenía una carta cerrada que le había llevado un caballero, encargándole luego que la viera fuera a su casa, pues le importaba demasiado. Que habiéndolo hecho así, supo por boca del mismo individuo que era el primer albacea del marqués, quien le suplicó encarecidamente no cesase hasta sacar a don Antonio de la prisión. Que le pidiese perdón otra vez en su nombre y a su esposa de todos sus atentados, y que se le diesen de contado 8,000 pesos, tanto para compensarle su trabajo como para resarcirle de algún modo los perjuicios que le había inferido, y que a su esposa se le diese un brillante cercado de rubíes, que lo tenía destinado para precio de su lubricidad, en caso de haber accedido a sus ilícitas seducciones, pero que habiendo experimentado su fidelidad conyugal, se lo donaba de toda voluntad como corto obsequio a su virtud, suplicando a ambos lo perdonasen y encomendasen a Dios. Don Antonio y su esposa me mostraron el cintillo, que era alhaja digna de un marqués rico, pero los dos se enternecieron al acabar de contarme lo que he escrito, añadiendo la virtuosa joven. Cuando advertí las malas intenciones de ese caballero y vi cuánto tuvo que padecer Antonio por su causa, lo aborrecí y pensé que mi odio sería eterno. Pero cuando he visto su arrepentimiento y el empeño con que murió por satisfacernos, conozco que tenía una grande alma, lo perdono y siento su temprana muerte. «Haces muy bien, hija mía, en pensar de esta manera», dijo don Antonio, «y lo debemos perdonar aun cuando no nos hubiera satisfecho. El marqués era un buen hombre, pero ¿qué hombre, por bueno que sea, deja de tener pasiones? Si nos acordáramos de nuestra miseria, seríamos más indulgentes con nuestros enemigos y remitiríamos los agravios que recibimos con más facilidad. Pero por desgracia, somos unos jueces muy severos para con los demás. Nada les disculpamos, ni una inadvertencia, ni una equivocación, ni un descuido, al paso que quisiéramos que a nosotros nos disculparan en todas ocasiones». En estas pláticas pasamos un gran rato de la mañana preguntándome sobre el estado de mi causa y que si tenía que comer. Díjele que sí, que todos los días me llevaban una canastita con comida, cena, 2 tortas de pan, una cajilla de cigarros, que yo lo recibía y lo agradecía, pero que tenía el sentimiento de no saber a quién, pues el mozo no había querido decirme quién era mi bienhechor. «Eso es lo de menos», dijo don Antonio. «Lo que importa es que continúe en su comenzada caridad, que espero en Dios que sí continuará». Diciendo esto, se levantaron despidiéndose de mí y añadiendo don Antonio que al día siguiente saldrían de esta capital para Jalapa, a donde podría yo escribirles mis ocurrencias, pues tendrían mucho gusto en saber de mí, y que si salía de la prisión y quería ir por allá, supuesto que era soltero, no me faltaría en qué buscar la vida honradamente por su medio. No era don Antonio, como habéis visto, de los amigos que toda su amistad la tiene en el pico. Él siempre confirmaba con las obras cuanto decía con las palabras, y así, luego que concluyó lo que os dije, me dio 10 pesos, y la señorita, su esposa, otros tantos, y repitiendo sus abrazos y finas expresiones, se despidieron de mí con harto sentimiento, dejándome más triste que la primera vez, porque me consideraba ya absolutamente sin su amparo. No dejó el aguilucho de estar en observación de lo que pasaba con la visita, y ni pestañeaba cuando se despidieron de mí mis bienhechores. Y así vio muy bien el agasajo que me hicieron, y se debió de dar albricias, como se juzgaba coheredero conmigo de don Antonio. Luego que éste se fue, me bajé para mi calabozo bastante confundido, pero ya me esperaba en él mi amigo carísimo el aguilucho, con un vaso de aguardiente y un par de chorizones, que no sé de dónde los mandó traer tan pronto. Y sin darse por entendido de que había estado alerta sobre mis movimientos, me dijo: «Vamos, periquillo, hijo, ¿que me hayas tenido sin almorzar hasta ahora por esperarte? Caramba, ¿y qué visita tan larga? Si a mano viene, sería don Antonio que te vendría a cobrar sus cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo saliste? ¿Creyó el robo?» «Yo salí bien y mal», le respondí. «Bien, porque mi buen amigo no solo no me cobró nada de lo que dejó a mi cuidado, sino que me lo dio todo, y unos cuantos duros de socorro. Y me fue mal, porque pienso que este será el último auxilio que tendré, pues él mañana sale para su tierra con su familia. y a más de que siento su ausencia como amigo, lo he de extrañar como bienhechor. Dices muy bien, y harás muy bien en sentirlo, dijo el gavilán al pollo tonto. Porque de esos amigos, no se hallan todos los días. Pero como ha de ser, Dios es grande y a nadie crió para que se muera de hambre. Qué mal que bien, tú verás cómo no te falta nada conmigo. Soy un pobre moreno, mas hermano. Aunque yo lo diga, el color me agravia. Pero soy buen amigo y arañaré la tierra porque no te falte nada. No sé si me verías allá arriba cuando estabas con tu visita. No te lo quería decir, por eso me hice disimulado ahora que bajaste. Pero subí luego que supe que quien te llamaba era don Antonio, por prevenir los testigos en caso que te cobrara y tú te acortaras. Mas así que al despedirse te abrazó, perdí el cuidado con que me tenías y bajé a prevenirte este bocadito. Y si no te gusta, te mandaré traer otra cosita, que todavía tengo aquí 4 reales que acabo de ganar al rentoy. ¿Los has de menester? Tómalos. No, hermano, le dije, Dios te lo pague. Por ahora estoy habilitado. No te pregunto cuántos años tienes, decía el negrillo, sino que si los has de menester, gástalos, y si no, tíralos. Pero sábete que yo siento más un desprecio de un amigo que una puñalada. Si no fueras mi amigo, ni yo te estimara tanto como te estimo, seguro está que te ofreciera nada. Te lo agradezco, Aguilita, le respondí. Pero no es desprecio, sino que por ahora estoy bastante socorrido. Pues me alegro infinito de tus ventajas como si yo las disfrutara, me respondió. Pero mira qué chorizoncitos tan sabrosos. Come. Es la lisonja astuta, y como tal se introduce al corazón por los oídos más prevenidos y circunspectos. ¿Cómo no se introduciría por los míos incautos y no acostumbrados a sus malicias? En efecto, yo quedé prendadísimo del negrito, y mucho más cuando después de repetir los brindis a menudo, me dijo con la mayor seriedad. Amigo periquillo, yo soy amigo de los amigos y no de su dinero. ¿Acaso tú lo dudarás de mí porque me ves enredado en esta picha y sin camisa? Pero te voy a dar una prueba que debe dejarte satisfecho de mi verdad. Ya hemos tomado más de lo regular, especialmente tú que no estás acostumbrado al aguardiente. No digo que estés borracho, pero sí zarazoncito. Temo no te cargues más y te vaya a suceder lo que el otro día. Esto es, que te acabes de privar y te roben ese dinero de la bolsa. Porque aquí, hijo, en tocando el pillaje, el que menos corre, vuela. Y en son de una águila, hay un sinnúmero de gavilanes, jirifaltes, halcones y otras aves de rapiña. Y así me parece muy puesto en razón que vayamos a dar a guardar esos medios que tienes al presidente. Pues dándole una corta galita, porque no da paso sin linterna, te los asegurará en su baúl y tendrás un peso o dos cuando los hayas menester. Y no que disfruten de tu dinero otros pícaros que no solo no te lo agradecerán, sino que te tendrán por un salvaje, pues no escarmentaste con la espumada que te dieron no mucho hace. Agradecíle su consejo, no previniendo la finura de su interés, y fui con él a buscar al presidente, a quien entregué peso sobre peso los 20 que acababa de recibir. Concluida esa diligencia, me dijo mi grande amigo que fuera a esperarlo al calabozo, que no tardaba. Yo lo obedecí puntualmente, y sentándome en la cama, decía entre mí, «No hay remedio». Este es un negro fino. Su color le agravia, como él dice. Hasta hoy no he conocido lo que me ama. A la verdad es mi amigo y digno de tal nombre. Sí, yo lo amaré, y después de don Antonio, lo preferiré a cualesquiera otros. Pues tiene la cualidad más grande que se debe apetecer en los que se eligen para amigos, que es el desinterés. En estos equivocados soliloquios estaba yo, cuando entró mi camarada con cigarros, chorizones y aguardiente, y me dijo, «Ahora sí, hermano Perico, podemos chupar, comer y beber alegres, con la confianza de que tus realillos están seguros». Así lo hice sin haber menester muchos ruegos, hasta que en fuerza de la repetición de tragos me quedé dormido. Entonces mi tierno amigo me puso en la cama, teniendo cuidado de soplarse la comida que me trajeron. A la tarde desperté más fresco, como que ya se habían disipado los vapores del aguardiente, y el aguilucho, comenzando a realizar sus proyectos, me hizo sacar los calzones empeñados, diciéndome era lástima se perdieran en tan poco dinero. Su fin era aprovecharse de mis mediecillos poco a poco, valiéndose para esto de las repetidas lisonjas que me vendía, y con las que me aseguraba que todo cuanto me aconsejaba era para mi bien. Y así por mi bien me aconsejó que sacara los calzones, que pidiera la ropa de la cama que había dado a guardar, y los mediecillos que tenía depositados. Y por mi bien, pues, deseando mis adelantos, según decía, me provocó a jugar. Se compactó con otro y me dejaron sin blanca dentro de 2 días. Y dentro de 8, sin colcha ni colchón, sábanas, capa ni zarape. Ya que me vio reducido a la última miseria, fingió no sé qué pretexto para reñir conmigo y abandonar mi amistad enteramente. Concluido este negocio, solo trató de burlarse de mí siempre que podía. Efecto propio de su mala condición y justo castigo de mi imprudente confianza. Fin de sección 28.